Otro programa del Desenterrador más, otro sábado más, en, como siempre, por desgracia para vosotros, si queréis inundarme el estudio de llamadas, no va a ser posible, bueno, sí podéis hacerlo, pero no voy a poder responder, porque este programa, como los, hasta que me dejen ir a Bilbao de una manera, de una, con garantías, este programa va a ser grabado previamente a su emisión, y bueno, esperando al futuro, en el que hay unas cuantas sorpresas, el futuro cercano, hay un par de entrevistas que voy a hacer que van a estar muy bien, bueno, especiales barra entrevista. Vamos a seguir con esta tónica de coger palabras, conceptos y alrededor de ellos formar un programa. El sábado pasado lo hicimos con el beso y os dejamos entrever de que va a haber más volúmenes al respecto. Hicimos uno del beso en el contexto del hard rock, del death metal, de la música extrema, del ruido, del guitarreo. Y ahora vamos a hacerlo con el fuego, del que ya hicimos un primer programa, y en este caso va a ser, aunque acabó siendo un poco una mezcolanza, el de hoy va a ser más concentrado. Vamos a hablar de electrónica y algo de electrónica en general, en el terreno del ambient, IDM, downtempo, o sea, electrónica tranquila, experimental, más o menos. Va a haber algo de electro también y va a haber algo de industrial al final, algo un poco más abrasivo para darle variedad. Y bueno, en general yo creo que voy a dejar que hable más la música, dependiendo si el grupo tiene anécdotas que se puedan contar sobre él o no, porque no siempre hay información o la tengo yo en la cabeza. En este caso es un grupo, la canción se la voy a dedicar a mi amiga Izaskun, que me descubrió la banda. Es un grupo de electrónica, entra dentro del saco del IDM, del Intelligent Dance Music, esa música que los expertos planteaban como una música que no es de baile como tal, sino que es más para hacer que tu cabeza baile de alguna manera. Tú estás quieto, la escuchas y es tu cabeza, tu cerebro, tu mente la que se mueve al oír las notas. Y LAMP, esta banda inglesa formada por Andy Barlow y Lou Rhodes, es un ejemplo bastante claro. Empezaron haciendo una música bastante abstracta y bastante experimental, con drum and bass, con un poco de abrasión, bastante oscuridad, y poco a poco fueron orientándose hacia el pop dentro de la electrónica, hasta que ya en el 2004 se separaron. En 2009, yo no estoy seguro si son pareja o no, la verdad, lo fueron, pero yo no sé si lo siguen siendo. En el 2009 se volvieron a juntar y bueno, han sacado tres discos desde entonces, y uno de ellos es el primero que sacaron que se juntaran, se llama 5, y bueno, la crítica fue un poco dura con ellos porque de alguna manera daban a entender que que era una música como poco, ¿cómo podría decir? Unthreatening, no amenazante, o sea, como que no tenía ese toquecillo oscuro que tuvieron sus primeros discos. Y bueno, a mí la verdad es que me da un poco igual, porque la voz que tiene esta mujer es una pasada. Cuando no es muy afectada, me alucina como canta. Y bueno, a la hora de hacer música, Andy Barlow es un auténtico máquina. Tiene muchísima clase a la hora de elegir qué elementos poner en qué sitio y formar una canción. Así que os dejo pues con esta canción que me parece la mejor del disco. Por cierto, se llama Build a Fire y el disco, como os digo, se llama 5, la banda Lamb. Y la temática del programa de hoy, Fire, el fuego. Seguimos con este programa dedicado al fuego y lo hacemos a través de otra banda, una que, como los que tenéis la paciencia suficiente para escuchar el programa más de una vez, ya la conoceréis a estas alturas. Se trata de los escoceses Birds of Canada, que bueno, tienen un tema para cualquier cosa. Tienen un tema para hablar del coronavirus sin saberlo producido en el 96. Y tienen un tema, por supuesto, dos, para hablar del fuego. Uno, el que empieza el programa, que es una de esas que yo creo que va a tener sentido para que entendáis un poco el porqué de esta canción y este disco en concreto, la banda. La canción que ha empezado, que era una especie de entremés que tenían los dos primeros discos de Boards of Canada entre canción y canción, esos momentos de 1 minuto y medio que unían los temas propiamente, y que a veces muchos críticos decían que eran casi mejores que las canciones propiamente, pues uno de ellos se llama The Color of the Fire, y es con lo que se ha empezado el programa, del disco, mi disco favorito de la banda, el primer LP llamado Music Has the Right to the Children. La cuestión es que en esta canción y disco que vais a escuchar, la canción se llama Farewell Fire, el disco se llama The Campfire Headface. Ellos, la banda, que son un dúo de hermanos, no sé por qué tienen apellidos distintos, algún día lo explicarán, decidieron abandonar ese abuso de la electrónica y la manipulación de sonidos electrónicos por algo más orgánico y más parecido a un grupo de música, vamos a decir. También en el proceso intentaron la programación de ordenadores, los pedales, el uso de pedales y demás, y tiene menos samples, menos voces y menos referencias crípticas, vamos a decir. Y sobre el proceso de composición, que es lo que os quería contar, que me ha encantado, porque no había leído esto antes, uno de los hermanos dijo, Sandison dijo: normalmente nos imaginamos nuestra música que como teniendo un elemento visual mientras la estamos componiendo, así que nos estamos imaginando a esta persona perdiendo la cabeza en el típico fuego en el campamento y comprimiendo semanas de sucesos en unas pequeñas horas. De esa manera en la que el LSD, el ácido, jode tu percepción. Así que eso es lo que más o menos, además, el título de esta canción, que se llama Farewell Fire, y el título del disco, que es de Campfire Headface, tiene sentido con el programa de hoy. Así que así os dejo con Boards of Canada. Disfrutad y esperemos que vuestra cabeza salga bien al otro lado. Seguimos en este comienzo suave y agradable, dedicado al fuego que da calor, al fuego que reconforta, con electrónica muy, muy asumible y tranquila. Es perfecto para una tarde domingo lluviosa, que no sé cómo hará porque lo estoy grabando hoy viernes. Y bueno, vamos a la siguiente banda. Se trata de Alpha, un grupo de Bristol. Un trío, bueno, que han tenido varios cambios de formación. Empezaron como una especie como de consecuencia, entre comillas, del trip hop de toda la vida, de bandas como, yo creo que ya conoceréis, Massive Attack, Morchiva, Portishead, etc. Aunque la orientación de su música es como un poco más al lounge, a este sonido ahí como muy de películas de James Bond, ese sonido, esa música como elegante para escuchar mientras te estás tomando un martini relajado y con unas vistas al mar en un hotel de Mónaco, por decir algo, exagerando un poco la historia, pero bueno, me recuerda un poco a la música que hacía Lee Hasselwood. De hecho, tiene una versión de ellos, de él, con Nancy Sinatra, y bueno, la que hacía él solo, esa especie como de pop cósmico. Pues esto podría llamarse como electrónica cósmica con toques de jazz, pero de este jazz, ya digo, como lounge, por decirlo de alguna manera, porque no se me ocurre una mejor expresión. La cuestión es que, bueno, han sacado varios discos, se han cambiado de formación, ha habido gente que se ha ido, que ha vuelto, pero este disco en concreto, que a mí me parece muy notable, es uno que grabaron con Horace Andy, que es un cantante de roots reggae, que se hizo famoso, a pesar de que tiene más años que la Tani, y ha grabado con un montón de gente y tiene hits por sí mismo de sobra. Se hizo famoso a nivel mundial cuando grabó varias canciones con Massive Attack, precisamente. Y bueno, en el 2009, a ver qué edad tiene, porque es que este hombre ya tiene ya sus 69 años, así que hace, cuando tenía 60 palitos, se juntó con, bueno, poco menos, 57 años, se juntó con Alpha y grabó un disco llamado Two-Faced People, que bueno, recuerda mucho a las colaboraciones que hizo con Massive Attack. Lo que pasa es que Massive Attack tiene ese componente tan oscuro que les caracteriza, que Alpha yo creo que no es tan evidente. Así que por un lado recuerda claramente, pero por otro lado yo creo que se diferencia, digo, por ese toquecillo a garito elegante art deco de los 50 en Mónaco y tal. Es una música como que la sitúa en instancias como muy, muy agradables y muy elegantes y muy lo que se suele llamar down tempo generalmente, que bueno, por desgracia con el paso del tiempo se ha bastardizado bastante. Y bueno, pues tienes las recopilaciones de Café del Mar, que son, pues eso es como para el mínimo común denominador, pero bueno, esas para mí tienen ese componente de elegancia bien entendida. Y en este disco de Horace Andy, con ese cantar que tiene tan cósmico y agudo a la vez, pues bueno, es muy característico y espero que lo disfrutéis tanto como yo. Así que Alpha con Horace Andy, la canción se llama Fire, a secas. Fire go burn them, fire go burn them, yo. Some of them are heathen, some are vampire. And when you see them, Rasta know them. Some will be a worker, iniquity worker. Fire go burn them, in a this a judgment. Rasta man him a the fire blaze. For the wicked there is no fire go burn them in a this a judgment. The Rasta man a go a Zion and leave all the wicked them. that is a judgment. Rasta man, seguimos con el programa y ahora vamos a poner un grupo que se podría considerar, bueno, no, es totalmente mainstream, es un grupo que en su momento a mí no me dijo absolutamente nada, y es el formado, bueno, ha ido variando los componentes, pero bueno, es un miembro principal, son dos personas, uno es un músico y otro es más bien un cineasta, estamos hablando de Damon Albarn, de Blur, y Jamie Hewlett, que... Estaba componiendo, os voy a contar un poco el antecedente, es cómo empezó la cosa. Estaba componiendo una película que se iba a llamar Gorillaz y Damon Albarn iba a participar en la música. Y luego, pues con el tiempo, la idea se fue como mutando y se acabó convirtiendo pues en esta especie de banda virtual en la que todos los componentes son unos avatares, todos con aspecto de simio, vamos a decir de alguna manera, y que en este segundo disco ya que se llama Demon Days, que 8 veces platino, número 1 en el Reino Unido y con una cantidad de colaboraciones espectaculares, la verdad es que por mencionar algunos, el productor en este caso no era Dan The Automator como en el primero, sino Danger Mouse, que hace no mucho pinchó una canción suya, De La Soul, el mítico grupo de Happy Hip Hop, Nene Cherry, Martina Topley Bird, una de mis cantantes favoritas, Roots Manuva, de hecho la canción que colaboran los dos, Martina y Roots, ha sonado muchas veces en la radio, MF Doom, que de hecho la canción que puse, Danger Mouse, era una colaboración con MF Doom, Ike Turner, un poco sorprendido estoy, Sound Rider de Happy Mondays y bueno, y Dennis Hopper, el actor, porque os dais una idea. Y bueno, es un disco quizás más oscuro que el primero, yo creo que quizás por eso me atrae más, y la canción que voy a poner es una que no le tengo muy controlada, porque bueno, yo creo que todos conocen las más famosas, Feel Good Inc., con De La Soul, Dirty Harry, Kids With Guns o There, pero esta, como digo, es una canción en la que no tiene un colaborador específicamente y se llama, siguiendo con el contexto del programa, Fire Coming Out of the Monkey's Head. Gorillaz. Once upon a time at the foot of a great mountain, there was a town where the people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clouds.

Seguimos con este especial dedicado al fuego, el segundo ya, del desenterrador. Y seguimos con la electrónica, como es la temática contextual dentro del elemento del fuego. Y hablamos de Nightmares on Wax. Es una banda que realmente es un proyecto de un tal George Evelyn, que lleva funcionando desde, desde el 91, ni más ni menos. Y que bueno, que ha evolucionado entre el techno, el trip hop, tiene mucho de soul, tiene mucho de hip hop como tal. Y bueno, en su momento, cuando el desenterrador, mucho antes de ser desenterrador, se interesó por la electrónica, por el IDM mil veces llamado, por el down tempo, etc. Pues bueno, llegó a través de amigos suyos del centro de Inglaterra, llegó ¿no? Nightmares on Wax. Y sus primeros discos a mí la verdad es que me encantan. World of Science, su primer disco, Smoker's Delight y Carved Soul. A partir de ahí, la verdad es que demasiado soul, muy poca electrónica. Digamos que para mí el nivel descendió notablemente y quizás no le presta atención. De hecho, sacó un disco hace 2 años y no lo sabía. En cualquier caso, el disco del que voy a poner la canción es uno de los que me gusta mucho. Se llama Carved Soul. Fue publicado por Warp, el mítico sello de electrónica vanguard de inglés, el 12 de abril del 99. Y bueno, es un disco que la verdad es que lo dicen algunos críticos y tienen bastante razón. Va más allá del, como he comentado antes, un poco lo que ocurrió con la música downtempo y con el trip hop, que se convirtió en producto de masas a través de las recopilaciones de Café del Mar y bajó muchísimo el nivel. Eso ocultó la realidad de que hay artistas haciendo música, había y hay todavía, pero bueno, en aquel momento, en finales de los 90, principios del 2000, muy estimables. Entre ellos estos Nightmares on Wax, y eso convirtieron el trip hop en algo más, y es verdad que incorporaron cosas como el funk, el soul, pero como he dicho, a partir de este disco en adelante empezó a ser más eso que lo otro. Y bueno, no es el estilo totalmente favorito del desenterrador, y quizás por eso pues un poco lo dejó de lado. Pero como bien digo, sus tres primeros discos son bastante buenos y este tercero, llamado Carved Soul, con una canción llamada Fire in the Middle, lo es como ninguno de los otros dos. Nightmares on Wax. Seguimos y otra vez, pues bueno, entramos en el... ¿Qué pasa? Tiene 25 años. En el terreno de los más desconocidos, de los que merece ser más desenterrados, nunca mejor dicho, dentro de este especial sobre el fuego. Y es un proyecto llamado XXYY XX concretamente, que en realidad responde al nombre real de Marcel Everett, un productor que tiene hoy en día 25 años y la canción que vamos a poner es de hace 8. Es decir, no sé, como cojones, yo creo que tiene que estar mal las fechas, porque tendría exactamente 17 años cuando hizo esta canción. Como digo, empezó con este proyecto, luego ha empezado a ampliar, ha hecho canciones para el juego de Grand Theft Auto, ha remezclado a Usher, rapero conocidísimo, samples de su música han sido usados por Chance the Rapper, y bueno, básicamente digamos que ha ido diversificando sus actividades. Es un chico muy joven. Y se le compara en parte con gente como James Blake, Burial, The Weeknd. Y es verdad, es curioso, porque suena como melancólico y bucólico y como agradable, pero tiene un tinte muy, muy justito de oscuridad, que es lo que hizo que me atrajera. Aunque en realidad la razón por la que le conozco es porque estuve a punto de ir a un festival en el que tocaban, y lo mismo, me los cargué. Al final no fui a ese festival, pero se quedó ahí en la audioteca. Y bueno, hacía mucho que no le daba brillo, y yo creo que va a ser un momento ahora para hacerlo. Pertenece a su disco homónimo del 2012, XXYYXX, y la canción que vais a escuchar en concreto se llama Forest Fires. Os dejo pues con XXYYXX. Yeah. seguimos con el programa. Y bueno, en este caso nos vamos hasta Australia, a Melbourne concretamente. La banda se llama Cat Copy y es una banda que también conocí en el 2008 a raíz de descargarme las bandas que iban a tocar en el Primavera Sound del año siguiente. Es una banda de electro, electropop, dance alternativo, tiene toques de psicodelia muy bien escogidos, mucho synthwave también, y empezó siendo el proyecto en solitario de del músico, siempre me olvido el nombre, Dan Whitford, aunque para ya este segundo disco ya tenía una banda apoyándole, un bajo, una guitarra y una batería. Y bueno, la verdad es que los dos primeros discos están muy bien, luego a partir de ahí a mí me parece que ya se convierte pues un poco como hipster en el más sentido, como para contentar a la gente que realmente no le interesa demasiado la música. No sé si sería intencionado, pero bueno, a mí se deshinchó un poco una vez sacado este disco. Pero este disco sigue estando muy bien, muy bailongo, muy agradable escuchar, y con esta canción, que de hecho es un single. Que fue, o sea, se sacó el single en el 2007 para, vamos a sacar un disco en el 2008, bla, bla, bla, y se volvió a regrabar. Esta es la versión regrabada por el productor Tim Goldsworthy, y bueno, suena tal que así. La canción, como digo, se llama Hearts on Fire, el grupo Cat Copy. Inside, I reach out for you and I hold. Y el programa de verdad parece que va diseñado para Catherine, porque es que todas las bandas que estoy poniendo me recuerdan a sus gustos más personales. Ese electropop, post-punk, variable. Y esta banda yo creo que es de las mejores en ese sentido, tan, tan buena que yo creo que después de ese hype que sufrió la música electro a principios del siglo XXI, siguieron sacando discos sólidos y siguieron un poco su camino, electrificándose y convirtiéndose más en banda según iban pasando los años. Y la verdad es que es una banda súper sólida, con una discografía muy interesante. Se trata de Ladytron, banda formada en Liverpool por cuatro músicos, dos chicas y dos chicos: Helen Marney, Mira Arroyo, búlgara por cierto, Arroyo, Daniel Hunt y Ruben Vu. Y bueno, pues la estética ahí, como todos, una estética muy Kraftwerk, en cierto modo, como todos como con disfraz igual, muy estáticos a la hora de tocar, pero con una música súper, súper interesante y muy melódica y muy, o sea, de esas que te agarra, nada que te guste, y encima bailonga también. Para mí, eso, pues tienen ese, yo creo que acertado. Estoy mirando aquí los géneros que, electropop, synthpop, electronic rock, post-punk revival y new wave. Sí, yo diría exactamente que coincide bastante bien. Y bueno, el disco del que vamos a poner la canción, si no me equivoco, es su segundo disco, aunque no controlo tanto. Sí, señor. Light and Magic, del 2002. Es una maravilla de disco. Tiene el mítico hit que lo he oído y lo he pinchado mil veces, que se llama Seventeen. Y bueno, otra canción muy conocida llamada Blue Jeans. Esta que voy a poner la tengo menos controlada, se llama Fire, lógicamente. Y bueno, suena tal que así. Seguimos con con más música, como no, en el Desenterrador. ¿De qué vamos a hablar si no? Y en el caso actual va a ser completamente, o sea, estoy en una iba a decir nube, pero no es la palabra, estoy como totalmente en terreno desconocido, perdón. Y es que lo que vamos a poner ahora es de un artista llamado David Sylvian, que fue líder de una banda de synthwave de los 80 y 70 llamada Japan, conocidísima en su momento, que pues era una banda que era muy conocida por ese look andrógino. Bueno, la mayoría de las bandas de ese estilo lo llevaban. Y considerados con una importancia muy, o sea, una influencia muy importante de la música New Romantic, Spandau Ballet, Duran Duran, etc. Bueno, ha tenido este hombre, ha colaborado con él, Robert Fripp, Jorge, no sé cómo se pronuncia, es el bajista de que en paz descanse, por cierto, de Can, la banda de Crowd Rock, Fenest, ese artista que tanto le gusta, Desenterrador de Ambient, John Hassell, bueno, Richie Sakamoto. Y bueno, es un hombre que pues empezó en el rollo ese New Romantic y tal, se pasó al pop, a la fusión con jazz, a la vanguardia y con ambient, y luego pues al minimalismo y la improvisación. O sea, ha navegado mucho en ese sentido. Y la canción que vamos a poner, que lógicamente está relacionada con el fuego, se llama A Fire in the Forest. Y a su vez fue escogida por la banda Nouvelle Vague, esa banda que hace como versiones acústicas lounge de clásicos de todo tipo, desde Joy Division a, vamos a decirlo claro, a David Sylvian y a muchos otros. Pues bueno, hay una serie de recopilaciones llamada Late Night Tales, que básicamente piden a músicos que hagan una recopilación, una mixtape, con grupos que o les han influenciado o les gustan de alguna manera, un poco lo que hace el Desenterrador con el Versus. Y en el caso de Nouvelle Vague eligieron de David Sylvian una canción que se llama Fire in the Forest, y la verdad, de las que hay aquí, es la única que no he escuchado. Así que espero que la disfrutéis y que os sorprenda tanto como lo va a hacer a mí. David Sylvian, A Fire in the Forest. There is always sunshine above the gray sky. I will try to find it. Yes, I will try. My mind has been wandering, I hardly noticed. It's running on its own steam, I let it go. Oh, here comes my childhood, a penny for your secret. Standing in the window, not out here where it belongs. Fire in the forest, it's taking down some trees. When things are overwhelming, I let them be. I would like to see you, it's lovely to see you. Take me somewhere. come take me out. There is always sunshine far above the gray sky. I know that I will find it. Yes, I will try. Yes, I will try. Yes, I will try. Ahora con vosotros, después de la sorpresa de David Sylvian, vamos con los The Bush Chemist, un dúo de dub reggae del Reino Unido, formado por Dewey Wardrop y Paul Davey, aunque han colaborado más peña con ellos. Todo empezó, está bien la historia, así es como muy brevecita porque no tengo mucha información. Tenía un puesto de música en el mítico mercado de Camden cuando molaba, en el 88. Y bueno, empezó a hacer sus canciones, sus versiones de dub en cuatro pistas, fundó su sello llamado Conscious Sounds, y empezó a grabar. Y desde entonces ha sacado 7 discos muy espaciados, al principio unos cuantos así como seguidos y luego ya pues... Y el último que tiene es una recopilación de singles de 2010, así que imagino que ya hace tiempo que no hace nada. El que vais a escuchar ahora, la canción que vais a escuchar ahora, proviene del disco Dub Fire Blazing, creo que es del 96... No, señor, del 2001. Y se llama la canción Fire Blazing, nunca mejor dicho. Y bueno, es eso, es roots reggae mezclado con dub digital y bueno, y suenan tan casi. Fire blazing, keep your fire blazing. teach them 4x4. No heathen can come. Keep your fire blazing. Después de Busquemits, vamos a pasar otra vez un poco a volver quizás un poco al IDM mezclado, muy, muy en la onda de Boards of Canada, aunque tiene algo de folktrónica, como le llaman esto que vais a escuchar. Se llama Vivio, que es el alias de Stephen James Wilkinson, un artista que, pues eso, mezcla música electrónica con música experimental, con, pues eso, con toques de folk. Usa algo que siempre me ha gustado mucho, siempre me ha parecido interesante y muy poco valorado por los músicos, que es lo que se llaman los field recordings y found sounds. Field recordings, pues eso, es coger, tirar al campo y poner la grabadora y lo que suene, los animales, el sonido del ambiente, la tormenta, lo que sea, que se grabe todo. Y found sounds son sonidos que... Son tan viejos como la propia música, vamos a decir. Básicamente porque la música empezó a funcionar porque la gente cogía objetos y, pues al principio a través de sonidos percusivos, tocando lo que sé, pues una calavera o un esqueleto o un hueso, o tocando con un hueso o una piel, o cogiendo una flauta, un hueso, agujereándolo y haciendo agujeros y haciendo flautas, como se hacía en los comienzos de la humanidad. Pues es en realidad esos sonidos cualquier sonido vale, básicamente cualquier sonido que tú puedas conseguir, pues yo que sé, yo tocando el capó de un coche con la mano, o el sonido repetido de una abeja pasando, filtrado y que suene como si fuera un piano, es su uso es tan viejo como yo digo, como la propia música, y el alcance que tiene es ilimitado. Y luego es verdad que tiene un sonido de guitarra este Vivio, ahora que nos volvemos un poco a lo que vais a escuchar ahora, que tiene, sí que tiene un aire a The Incredible String Band y a Nick Drake, en ese tipo de guitarras, pues eso, que son folkies, pero como muy, muy, muy particulares en el sonido. De la canción que vais a escuchar ahora, que se llama Fire Ant, os voy a decir que es de su cuarto disco, el primero en Warp, el sello electrónica por excelencia para el desenterrador. Es su disco más valorado por la crítica, se llama Ambivalence Avenue, y como digo, la canción se llama Fire Ant. El grupo, bueno, el proyecto en este caso, Vivio. Yeah. Y ahora es el turno de Disquiet Army, un proyecto, joder, que me ha costado encontrar información porque es un lío. Un lío bastante importante, y explico por qué. Para empezar, porque no sé si Aidan Baker de Nadia produce a Disquiet Army o Disquiet Army produce a Aidan Baker. La cuestión es que os voy a decir lo poco que tengo de información, y es que es un proyecto basado en guitarra, porque de hecho yo cuando le vi en directo en el Cosmic Fest en Gasteiz, era él con la guitarra en modo de pedales y luego pues con bases programadas y tal, estuvo muy bien. Está formado por Eric Quach, no sé cómo se pronuncia, es canadiense, como lo son Nadia también. Y bueno, es, aunque va a girar en torno a la música drone, tiene texturas de post-punk, de shoegaze, de crowd rock, de post-rock, incluso de black metal y de un metal. Y la verdad es que, pues eso, es como muy paisajes narcóticos, muy flotantes, muy difícil de agarrar en puntos, pero con mucha textura, que es lo que le gusta al desenterrador. Y bueno, este disco llamado Resurgence del 2011 contiene una canción llamada, por la razón por la que está incluida en el programa de hoy, Birds, Ashes and Fire, pájaros, cenizas y fuego. Thank you. Y ahora vamos a uno de los proyectos favoritos de electrónica del desenterrador. Se trata de los alemanes Mouse on Mars, formados en el 93 por Jan Sanferner y Andy Thoma. Y pues es un grupo electrónica que muy bien definió, estoy leyendo una crítica del disco del que vamos a poner la canción. Han desdibujado los límites del techno, la música electroacústica, el melodicismo del pop a lo largo de 12 años. Y yo creo que es perfecto. Sí, es verdad que hay discos que son más abrasivos, otros que son casi ambient, otros que casi parecen pop, pero original y único, creo que hay pocos como Mouse on Mars. Y poco más puedo deciros. Creo que lo que vais a escuchar es un disco que... No creo. Es... Un disco es una manera un poco curiosa de llamarlo. Fue editado en el 2014. Se llamó 21 Again. Una especie de broma en el hecho de que llevaban 21 años tocando y como de que volvían a tener 21 años. Y es un disco en el que varios artistas con los que han colaborado en el y que les han influenciado y a los que han influenciado en el tiempo, pues mezclan colaboraciones con ellos con felicitaciones por su cumpleaños. Y es bastante un disco bastante curioso, doble. Y bueno, gente que ha estado en el disco, pues a ver, Mark Smith de The Fall, Oval, Machine Drum, Stereolab y algunos otros. La colaboración que vais a escuchar, que es una canción, no es una felicitación, se llama My Toe is on Fire y es una colaboración con la cantante de Stereolab, Letitia Sadier, que ha sonado alguna vez en el desenterrador. Y bueno, crema pura, poco más os puedo decir, lo tenéis que escuchar. Mouse on Mars and Letitia Sadier, My Toe is on Fire. Nothing as she helped him sit at the table and and shared her scant meal with him. The days went by, and he would not go, forever asking to be fed. Her food reserves were soon consumed, so she killed her venerable horse to provide food for her unwanted guest. One night, in the last portion of the horse dish she had prepared, she put 10 drops of poison that she'd been keeping in her cupboard. When he was done dying, she lugged him across the kitchen floor and threw his corpse out the door. As his carcass rolled down the gentle hill, she said, "No." Después del tema de Mouse on Mars, pasamos a este proyecto londinense. Bueno, aunque el origen está realmente en Australia, está formado por los hermanos Pike, Richard y Lawrence, y por Dave Miller, que crecieron en Sydney, pero se movieron al Reino Unido. Es un proyecto que se llamaba Pivot, como se escribe, como la figura del baloncesto, como la posición en el baloncesto. Pero al de poco tiempo, al de tercer disco, se dieron cuenta, una banda estadounidense dijo que se llamaban igual, les amenazó con denunciarle, entonces cambiaron el nombre a PVT. Y entonces se puede llamar Pivot en todo el mundo, menos en Estados Unidos. Se llaman PVT. Este disco ya pertenece, el que vais a escuchar la canción, a cuando ya se llamaban así, es del 2010. Aquí es, en el segundo disco ya entraron en Warp Records. La verdad es que, madre mía, cantidad de canciones con la palabra Fire están entrando que son de Warp Records. Parece casi una recopilación del sello, más que un programa dedicado a la palabra fuego. Se llama Church with No Magic y es una electrónica emparentada con Boards of Canada, aunque quizás es un poco más experimental y un poco más abstractilla. En cualquier caso, es muy del gusto del desenterrador. Y la canción se llama Light Up Bright Fires, Pivot. Yeah. El turno ahora de la banda sueca The Knife. Es un proyecto de dos hermanos, Karin y Olof Dreyer, si es, no sé cómo se pronuncia. Y lo que vamos a escuchar, bueno, es poco se puede decir. La verdad es que pegaron bastante fuerte mientras estuvieron juntos, desde 2001 al 2000, bueno, mientras publicaron, que igual empezaron antes, 2001 al 2014. Su música era bastante, es bastante, cumple bastante el espectro electrónico. A veces es más agresiva, a veces es más calurosa, más pop, más agradable. Y yo creo que, espero no equivocarme, es el caso de la canción que vais a escuchar ahora. Es de su disco debut, publicado en el 2001, el 5 de febrero. Al principio solo salió en Suecia, pero una vez que ficharon por Mute Records en el siguiente disco, ya los dos se fueron publicados en... este, de hecho, este fue publicado por Rabbit Records, que es un sello que montaron ellos. Fue grabado en un principio en una cabina, en una caseta en la isla de Tjörn, y luego ya pues el resto en zonas más urbanas de Estocolmo y Göteborg. Y la canción concretamente se llama... A ver si no me he liado. Full of Fire. Pero aquí no me parece que está en su disco debut. Me vais a disculpar, la información que tenía el archivo estaba equivocada. Y la verdad es que menuda aventura de pata, porque no es de su primer disco, sino de su último disco de estudio, el cuarto, sacado en el 2013. Otra vez volviendo a su, por cierto, en su sello, eso sí que no me he equivocado, el sello, dejaron de estar en Mute y volvieron otra vez a Rabbit Records, el sello que montaron para publicar su primer disco. Se llama Shaking the Habitual. Fue publicado el 5 de abril de 2013. La canción sí se llama Full of Fire. Y es bien larguita. Yo creo que casi estamos llegando al final del programa. Así que después de esta pequeña error, The Knife, Full of Fire. Nos despedimos rápidamente porque estamos llegando al final del minutaje. Por desgracia, una de las canciones no va a sonar hoy sábado en directo ni en la repetición, pero sí sonará en el podcast que crearé después, porque bueno, la duración en los podcasts no tiene ningún límite. Así que me voy a despedir con Tribes of Neurot, que es un proyecto formado por los músicos de Neurosis, la banda de post-metal por excelencia, una de las bandas más populares del género y a mí probablemente la mejor, que mezcla metal, doom, sludge, incluso a veces noise, folk, y crea algo absolutamente increíble. Uno de mis discos favoritos es uno suyo, A Sand That Never Sets. Y bueno, la cuestión es que en un momento dado decidieron en el 95 crear un proyecto paralelo llamado Tribes of Neurot, en el que intentaban crear las mismas atmósferas y sensaciones, pero desde la perspectiva de la música experimental, el noise y el dark ambient. Hasta tal punto es así que un disco de los suyos, que por desgracia no es, entre comillas, lo desgracia, no es el que vais a escuchar ahora, que se llama Grace, fue sacado. Generalmente todos los discos de Tribes of Neurot fueron editados a la vez que un disco de Neurosis. Este fue sacado prácticamente a la vez del Times of Grace, hasta el punto de que, según ellos, la experiencia que se vive si los escuchas los dos a la vez es incomparable. No es igual que si escuchas uno de Tribes of Neurot Grace o el Times of Grace de Neurosis. Escuchando los dos a la vez consigues la experiencia entera. En cualquier caso, de todos los discos, el que vais a escuchar es el primero que se sacó, Silver Blood Transmission, y la canción en concreto se llama, y me despido ya hasta el sábado que viene, Fires of Purification. Hasta el sábado que viene.